transmite en los 99.5 y 99.9 FM La Voz de la Victoria, desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Nuestra programación hoy. Buenos días, conozca de nuestras propuestas. Ahora le proyectamos el capítulo 2 del caso cerrado titulado Estafa de alquiler, una producción Radio Arte. A veces es bacán y al final es tan traste como cualquiera. Pero ya, Junco, ya. Deja de darte discurso y métele la pata a esto y al living. La vida loca, que para eso se inventó la vida. Con 10:20, la revista dedicada a la mujer y familias cenagueras, como en casa, hasta la 1 de la tarde, hoy en su primera emisión de 2018. Nos encadenamos media hora junto al Noticiero Nacional de Radio desde la 1 de la tarde, 1:30. Momento Mexicano, hoy traerá a una favorita de muchos, Alicia Villarreal. Dos de la tarde, la revista cultural de esta emisora por excelencia en sintonía, con variadas secciones de participación. 3:30, devolvemos la señal a la emisora provincial Radio 26 como planta matriz. Tengan ustedes, mis amigos, muy buenos días. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Caso cerrado. Presenta. ¡Corre! ¡Que nos coge! ¡Ata! ¡Al ladrón! ¡Oye! ¡Párate! ¡Párate! Estafa de alquiler. Escribe Alain Padrón Pérez. Asesora Susana Prieto, dirección Juan Barrizonte Blanco. Muy malo el día. ¿Muy malo? Así no hay quien se busque el dinero. Pero mañana mismo arreglo esto. ¿Contra? Yo juraría que había dejado el carro aquí. Me estaré volviendo loca. A ver, Marilú, piensa. Piensa que tienes demasiadas cosas en tu cabeza. Sí, sí, yo lo dejé aquí. Ay, mi madre. ¿Me robaron el carro? Sí, sí, me lo robaron. Me fastidiaron y bien fastidiada. Eso es que me estaban velando. ¿Quién habrá sido el cabrón? Pero que se prepare porque yo lo encuentro. Y cuando lo encuentre, lo voy a moler. No sabe con quién se metió. Contesta. Contesta. Pedro, me hace falta que vengas a verme ahora mismo a Pano. Tengo un trabajo urgente para ti. Ay, vamos a ver ahora si el carro aparece o no. Bueno, ¿qué? ¿Cómo salió la cosa? Ya el carro está durmiendo tranquilito. ¡Perfecto! Ahora a esperar a que Marilú aparezca. Estoy loco por verle la cara a la bandida esa. Tan descarada como es. Déjame hacerte una pregunta, Junco. A ver. ¿A qué se dedica ella? Porque la pasta que me debe es bastante. Esa señora tiene unos cuantos negocios. ¿Mm? Eso, además de ser la administradora de un bar ahí que deja una pila de pesos. Pero yo no sé bien, porque la última no se la da ni a su madre. Pero billete tiene. Eso sí te lo aseguro. Bueno, si la cosa es así, que pague y sin protestar. Seguro, tire, seguro. Nadie la mandó a dejar el carro botado. Y voy echando a Cere, que estoy loco por dormir un rato. Está bien, está bien, está bien. Oye, un momentico, un momento. ¿Qué pasó? No se te olvida darme algo. Que yo sepa, no tengo nada que darte. ¿O sí? Las llaves del carro. Ah, sí, tío. Claro, toma. Dame acá. Aquí están. Y yo no iba a quedarme con ella. ¿Cuál es el apuro, Marilu? ¿Qué pasó? Trabajo, Pedro. Ese es el apuro. Si no es muy complicado, dispara. Eso depende de ti. Lo mío es pagarte para que te muevas ahora mismo y me resuelvas el problema. Empieza por decirme cuál es el problema. Hace unos días alquilé un carro para no tener que moverme en el mío. Tú sabes que a mí no me gusta dejarme ver mucho. ¿Qué pasó? Que me lo robaron. Eso pasó. ¿Y tú quieres que yo lo encuentre? En principio sí. Pero eso no es lo único. Dime todo lo que quieres que haga, Marilu. Y yo te digo cuánto vale el trabajo. ¿Tú ves? Así me gusta. Vamos a tomarnos una cerveza y te explico. Las hinchas se las trae, Marilu. No creas que jamón. Pero ya tú pusiste el precio. ¿O es que quieres subirme la parada? Si es eso, habla rápido. No tengo mucho tiempo. Tranquila. Yo no estoy hablando de dinero. Entonces, ¿qué te pasa? Que esta serpiente tiene cola. ¿Tú le tienes miedo al veneno? Yo no, Marilu. Pero esta historia va a sonar. Eso es lo que hace falta. Que suene y mucho. Para que se sepa que conmigo no se juega. Pero a mí no me sirve que se arme lío. Tú sabes que yo hace poco salí del tanque. Y para allá, no quiero volver. No te preocupes. Yo a mi gente nunca la dejo colgar. Mi dinero y yo vamos contigo hasta afuera. Si la cosa es así, entonces a trabajar. ¿Verdad que este carrito es una joyita? Y conmigo volante doble. Si Roger se entera que le hice una copia a las llaves, me mata. Pero una vueltecita, un ligue con alguna jevita linda y un vaciloncito, no se va a enterar. Total. Roger se hace bacán y al final es tan traste como cualquiera. Pero ya, Junco, ya. Deja de darte discurso y métele la pata a esto y al living. La vida loca, que para eso se inventó la vida. Cuando Marilu se entere quién tiene el carro, va a convulsionar. Yo me pregunto, ¿por qué Junco lo está poniendo a rodar? Ese tipo es un camaján como para caer así tan facilito. ¿Por dónde vendrá esto? Está claro que hay estafa en el ambiente, pero mejor no pienses tanto, Pedro, que a ti te están pagando para encontrar el carro. Y mira qué fácil cayó. Así que ve y da la información y gánate el billete. Ahora sí que se volvieron locos. Locos de verdad. ¿Quién se creen ellos que yo soy? Pensaron que podían meterme pe así tan fácil. Bueno, cálmate, Marilu. Te estás alterando por gusto. ¿Por gusto? Tú sabes el dineral que me va a pedir Roger cuando le diga que me robaron el carro. Pero ya sabemos dónde está y quién lo tiene. Mira, Pedro, al Roger ese no lo conocía, pero a Junco lo conozco de sobra. Y sé que esos dos están juntos en esta historia. Está bien, es verdad. Pero ya le he dicho, vamos la jugada. ¿Ahora se fastidiaron? Es que aquí hay más en esta película que no sabemos. Averígualo. ¿Pensaste en algo? No es para eso que me estás pagando. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Me estás tratando de sacar el billete a la cañona? Si me dejaras terminar de hablar. Dale, dale. Métele. Es que estoy acelerada con estos dos cabrones que se creen que yo soy monga. Ese tipo El tal Roger debe estar esperando que vayas a decirle que te robaron el carro, ¿no es verdad? A eso le puedes poner el cuño. Pero ¿sabes? Dale gusto. Ve y dile lo que quiero ir. Y cuando te diga que le tienes que pagar el carro, ¿le dices que sí? ¿Verdad? ¿Y qué más? Le doy la leche y lo duermo. La otra parte déjamela a mí. La voy a hacer gratis. Para demostrarte que yo te llevo. Si esto sale bien, te voy a hacer un regalo que vas a estar un mes vacilando la papeleta. No tienes que darme nada, Marilu. Ya te lo dije. Yo te llevo. Olvídate de eso. Tú me estás sacando de una buena de verdad. Yo no me olvido de esas cosas. Así es la vida, ¿no es verdad? Oye, no me vayas a decir que el carro se te rompió. Mira que me vas a hacer un hijo macho, Marilu. No, Rogen. No se rompió. Dale, acaba de soltar que te lo robaron. ¿Y esta es la leona que decía Junco? A esta la tengo comiendo de mi mano. Deja que sepa lo que tiene que pagarme. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó, Marilu? Mira que me estás asustando. Acaba de hablar, mujer. Yo no sé cómo pasó, Rogen. Te lo juro. Oye. Oye, ¿qué fue lo que pasó, Marilu? Me robaron el carro, Roger. ¿Qué? No sé cómo, pero me lo robaron. Ay, Marilu, qué cosa más grande, caballero. Oye, me ha desgraciado la vida. Oye, ese carro es el que me da la comida a mí todos los días. Yo sé, pero figúrate, eso le pasa a cualquiera. Cosa más grande, chica. No, a cualquiera no. Eso me pasa a mí por alquilar el carro. Yo lo que tenía era que seguir boteando tranquilo y no ponerme a inventar. Total, ¿para qué? Rogen. Cosa más grande. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Oye, ¿me tienes que pagar el carro, Marilu? ¿O tú te crees que esto es como en la primaria? No, yo sé. Mira, lo que pasa es que no ando muy bien de dinero. Y yo estaba pensando que a lo mejor podíamos arreglarnos de alguna forma. Mira, Marilu, la única manera que tenemos de arreglarnos es que tú me pagues el dinero que me costó ese carro. Oye, yo no veo otra forma. ¿Y cuánto es eso? 20 de los grandes. Ah, ya más tarde lo necesito para la semana que viene. ¿Contra, Rogen? Me estás apretando. Ah, ¿pero qué tú quieres que yo haga? ¿Tú me quieres dejar pidiendo limosna en las esquinas? No, tú me dejaste a mí sin carro, Marilu. No me vengas ahora a mí con esa. No es mi culpa que te lo hayan robado. Está bien, está bien. ¿Y si te lo pagan dos partes? ¿No te sirve igual? Bueno, sí, tal vez. ¿Por qué no? Entonces mañana traigo los primeros 10. Y nos ponemos de acuerdo con la otra parte. Ajá, está bien, está bien. Aquí te espero. Nos vemos entonces. Rogen. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú no piensas hacer la denuncia de robo? ¿Denuncia? Sí, claro. La denuncia. Yo pensé hacerla, pero como no soy la dueña del carro. No. Bueno, sí. Mira, mejor no, Marilu, mejor no. No me gusta que la policía se meta en mis asuntos. ¿Tú sabes cómo son esas cosas? No entiendo. ¿Hay algún problema con eso? Mira que a lo mejor hasta nos ponemos de suerte y aparece. No. Tú sabes que cuando se roba un carro nunca aparece, Marilu. Bueno, yo lo decía por intentar. ¿Quién sabe? Pero es verdad lo que tú dices. No vale la pena meter a la policía. Total, no va a aparecer. Nos vemos mañana. Sí, está bien. En cuanto esta me pague, le cambio el color al carro. No me gustó ese numerito de espantón. ¿Por qué lo habrá dicho? Junco habrá aflojado la lengua en algún lugar. Sonando estéreo de R-Studio. No, Acere, no. Te juro que yo no habré dicho nada. Junco, no. Te lo juro, Acere. Oye, compadre, no me gustó la forma en que Marilu me habló. Me dio la impresión de que me estaba haciendo una cama, lo sé. Roger, esa jeva es tremenda majaza, Cere, te lo digo yo que la conozco desde hace una pila de tiempo. No sé, Junco. Sácale pie a eso, sote, es así. Numerista de nacimiento. Bueno, está bien, te voy a creer. No me queda más remedio. Seguro que así, men. Yo conozco bien la jugada. Oye, ¿a cuándo viene el melón? Bueno, dice que mañana me va a pagar la mitad y la otra en unos días. Ah, no jodas, Roger, no jodas. ¿Esa tipa te está volviendo a meter el pie? ¿Qué pie, Junco? ¿Qué pie de qué? Esa mujer está comiendo en mi mano. Está muriéndose de miedo. Yo quisiera que tú la vieras cuando llegó. Oye, de todas maneras, no te duermas con ella, fíjate. Esa majaza muerde cuando menos te lo imaginas. Mientras el carro siga escondido y nadie lo vea, no hay problema de ningún tipo. Olvídese de eso, Sote. Que esa nave no la encuentra ni el diablo. ¿Y qué tú quieres que te monte los ¿Y entonces? Muerto el perro, se acabó la rabia. La rabia empieza ahora, Pedro. ¿Ahora? Marilu, ¿tú no crees que estás subiendo demasiado la parada? Esto no es para tanto, chica. No es para tanto. Tengo que pagar 20 de los grandes. Y me dices que no es para tanto. Ya no tienes que pagarlo. No hay que pagar eso por lo que es. Pero ahora, que se aguanten, que va a llover candela, Pedro. Mientras yo no me moje, me da lo mismo lo que pase. Tú sabes que yo miedo no tengo. Entonces, ¿cuál es la historia? Todo esto es para sacarte dinero, Marilu. No te cierres. Lo mejor es devolverles el favor. A ver, ¿qué se te ocurre? Yo pensé que no ibas a venir. Qué bien se ve que tú no me conoces, Roger. Yo soy una mujer de palabra. Y si te dije que venía, es porque venía. Así me gusta, así me gusta. ¿Trajiste lo mío? Por supuesto. Y lo mejor, lo traje completo. Menos mal que estás corta de dinero. Es que a mí me gustan las cosas claras, como la cerveza. Bueno, vamos a contar. Lo tuyo está de afuera. No quería traerlo sola. Por eso traje a un amigo de mi confianza. Hey, ¿por qué no entró? Mejor salimos nosotros. Ven. Oye, ¿cuál es el misterio, Marilu? Ningún misterio, Roger. ¿Entonces? Ya te dije que conmigo las cosas son claras. Y no me gusta fastidiar a nadie. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí, claro. Claro que te entendí. Abre el portón. ¿Y eso para qué? Ábrelo, chico. No te pongas pesado. Pero, ¿y eso, Marilu? ¿Qué cosa es eso? Tu carro, Roger. ¿No te alegra que lo hayas recuperado? Les invitamos a escuchar el capítulo número 3 de Estafa de Alquiler en Caso Cerrado. Fue una producción Radio Arte. Muchas gracias. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.